para comerlo con una yautía. Dámelo un pintón seco, o si no con papitas fritas. Dámelo un pintón seco, como quiera te pongo a chupar los dedos. Dámelo un pintón seco, yeah, para que te pongas teso. Dámelo.